Bueno, hace como 10 años estaba en una finca y había una pila de revistas de teología y ahí comencé a leer algunos artículos de esas revistas de teología. Bueno, aquí está una foto de se llamaba Theology Today. Y encontré un artículo de un teólogo italiano que se quejaba de que en las discusiones teológicas contemporáneas ya no se hablaba sobre imágenes, lo cual me pareció sorprendente. Y a medida que fui leyendo el artículo, se iba volviendo cada vez más delirante, porque decía cosas como, por ejemplo, hoy en día es tan fácil producir imágenes que el milagro de la imagen ha desaparecido por completo. Se quejaba de que ya no había forma de sorprenderse ante una imagen, que las imágenes eran una cosa de todos los días. Cuando, bueno, sabemos que en la historia del arte occidental la idea de la imagen que aparece es fundamental. Se quejaba de un cierto cinismo secular de la imagen, que estamos llegando a un momento donde íbamos a entrar en una especie de acostumbramiento. Pensemos que estamos hablando de 1967. Hoy en día esto pues es todavía más. Tal vez una de las cosas que más me llamó la atención de ese artículo era como despreciaba absolutamente el gesto de la sonrisa que empezaba a ver en todas las imágenes. Decía que a la vuelta de unos pocos años íbamos a tener solo imágenes de personas sonrientes y que eso le parecía tenebroso. Y proponía buscar una nueva tecnología de la imagen, una nueva forma de entender la imagen que fuera más precaria, precisamente para que de esa precariedad en algún momento pudiera surgir cierto misterio otra vez, cierta sorpresa. Años antes, yo trabajaba en una biblioteca y me encontré esta revista que tenía pocos ejemplares y pocos números. Se llamaba la Revista de la Sociedad Colombiana para el Estudio de los Tiempos Modernos. Y en esa revista me encontré esta carta, que me pareció bastante sorprendente, escrita en Popayán en marzo 5 de 1953. Y dice: "Estimados colegas, desde la semana pasada estoy en esta ciudad continuando con el trabajo de campo encomendado por la Sociedad Colombiana para el Estudio de los Tiempos Modernos, claro. El trabajo para el inventario de la cultura material avanza con algunos tropiezos, pero ese asunto lo trataré en detalle en otra carta que envío con esta. Tuve un encuentro bastante interesante con los camaradas Valencia y Patiño. Especulo que debe ser Víctor Manuel Patiño, que precisamente escribió después, como en los años 70, una historia de la cultura material en la América equinoccial, que es un tratado bien interesante, y tal vez Álvaro Pío Valencia, que era un famoso comunista de Popayán. Pero de eso también hablaré en otra carta, en la carta ya prometida. Algo llamó mi atención en casa de Valencia, un pequeño panfleto en ruso, que según Valencia se titula Aclaraciones sobre los errores inherentes a la pintura temprana de la Revolución. Así fue como lo tradujo Valencia, pero sospecho que sus conocimientos de ruso no son lo que él presume que son. A regañadientes, Valencia leyó, traduciéndolo por partes, el panfleto. El autor de ese panfleto argumenta que algunos pintores confundieron el materialismo con el idealismo y terminaron haciendo pinturas que no se deciden entre ser una idea pura o una simple cosa, dejando perplejo a quien las mira y por lo tanto distrayéndole de asuntos más urgentes. Estoy seguro que Valencia pronunció esas palabras con sorna. El panfleto tenía algunos grabados. El tono antipático de Valencia picó mi curiosidad. Quería que me gustasen esos pintores soviéticos. Debo confesar, sin embargo, que me quedé sin palabras al ver el grabado de una pintura de un tal Casimiro Malevich. No vi nada. Pedí prestada una lupa y solo encontré la tenue insinuación de un cuadrado torcido por entre los puntos de la trama del grabado. No había nada allí, un cuadrado gris. Pero ¿por qué el autor del panfleto dice que estas pinturas están a punto de ser una simple cosa si no vemos nada? ¿No estamos entonces viendo una pintura? ¿Eso no es algo? Intenté discutir esto con Valencia, pero no tenía ningún interés en el asunto. Ese es el problema con ustedes, decía. Llevan años haciendo ese inventario y mientras tanto su capacidad crítica se pierde en las minucias de las condiciones de producción de las cosas. Entonces, esta es la reproducción que acompaña esta revista de los años 50. Y como vemos, pues, a duras penas se insinúa el blanco por entre los puntos negros. La hermana de un amigo murió, la mataron. Mi amigo una vez me mostró el brazo, su brazo, su antebrazo, y estaba lleno de pequeñas cicatrices, pequeñas líneas que tenía ahí. Y él me contó cómo cuando eran niños, la amiga, la hermana, vivían peleando y la hermana lo arañaba y lo arañaba. Y me decía que lo único que le había quedado de la hermana eran esa serie de cicatrices. Yo me miré el brazo. Esta es una orquídea que se llama Orphis apifera. Y es una orquídea que tiene la forma de una abeja hembra. La idea es que la abeja macho la poliniza. Hace todo el proceso de polinización de ella. Sin embargo, esta orquídea hoy en día se reproduce asexualmente, porque esa especie de abeja está extinguida, no existe más. Entonces, la única imagen que tenemos de esa especie de abeja es esta representación que hizo la propia planta de cómo el macho ve a la hembra. Esta es una imagen de una práctica sexual que está muy extendida hoy en día en el Japón, que consiste en lamerse los ojos. Y siempre me ha llamado la atención lo que está implícito en la imagen, si uno se pone a pensar lo que está viendo ahí. Por un lado, tenemos un ojo que seguramente siente algo, ¿sí? Siente algún tipo de sensación placentera, pero curiosamente, mientras está sintiendo esa sensación placentera, no está viendo nada. Digamos, la percepción del ojo ahorita está sobre la superficie y no sobre su función tradicionalmente, la función perceptiva que tiene normalmente el ojo. Entonces, es interesante cómo el ojo es ciego al percibir una caricia. Y al mismo tiempo tenemos la lengua, que está siendo enmudecida mientras lame el ojo. Son como los dos órganos más permeados por la cultura, de alguna manera, los dos órganos humanos más permeados por la cultura, y en este momento se vuelven, digamos, ciegos y mudos ante la cultura. Por supuesto, en Japón se ha disparado la epidemia de conjuntivitis por... Claro, debí empezar advirtiendo que yo soy miope, y soy bastante miope, y todos los días, por la mañana cuando me despierto, tengo que seguir el ritual de buscar mis anteojos que he dejado seguramente en la mesa de noche, pero a veces se me olvida dejarlos en la mesa de noche, y entonces tengo que casi que palpar la superficie, acercarme de una manera muy cómica a las cosas, porque para un miope, digamos, algo que está lejos es realmente muy cerca para todo el mundo. Y entonces, en esos momentos, cuando estoy viendo, digamos, con ojos de miope, me parece que las cosas se mezclan mucho más de lo que puedo percibir cuando uso mis anteojos. Cuando estoy viendo con ojos de miope, todo se vuelve una sola superficie, todo se confunde. El mundo se vuelve una sola superficie. Eh, Bueno, esto para introducir esta película que seguramente muchos de ustedes ya han visto, que se llama Potencias de 10 o Powers of 10, hecho por los diseñadores Charles y Ray Eames en los años 70. Vamos a ponerla rápidamente. ¿Tiene ese sonido? Wide. And in 10 seconds, the next square will be 10 times as wide. Our picture will center on the picnickers, even after they've been lost to sight. 100 meters wide. The distance a man can run in 10 seconds. Cars crowd the highway. Powerboats lie at their docks. The colorful bleachers are Soldiers Field. This square is a kilometer wide, 1,000 meters. The distance a racing car can travel in 10 seconds. We see the great city on the lake shore. 10 to the fourth meters. 10 kilometers. The distance a supersonic airplane can travel in 10 seconds. We see first the rounded end of Lake Michigan, then the whole Great Lake. 10 to the fifth meters. The distance an orbiting satellite covers in 10 seconds. Long parades of clouds. The day's weather in the Middle West. 10 to the sixth. A one with six zeros. A million meters. Soon the Earth will show as a solid sphere. We are able to see the whole Earth now. Just over a minute along the journey. The Earth diminishes into the distance, but those background stars are so much farther away that they do not yet appear to move. A line extends at the true speed of light. In 1 second, it half crosses the tilted orbit of the moon. Now we mark a small part of the path in which the Earth moves about the Sun. Now the orbital paths of the neighbor planets, Venus and Mars, then Mercury. Entering our field of view is the glowing center of our solar system, the Sun, followed by the massive outer planets, swinging wide in their big orbits. That outer orbit belongs to Pluto. A fringe of a myriad comets too faint to see completes the solar system. Ten to the 14th. As the solar system shrinks to one bright point in the distance, our sun is plainly now only one among the stars. Looking back from here, we note four southern constellations, still much as they appear from the far side of the Earth. This square is 10 to the 16th meters, one light year, not yet out to the next star. Our last 10-second step took us 10 light years further. The next will be 100. Our perspective changes so much in each step now that even the background stars will appear to converge. At last, we pass the bright star Arcturus and some stars of the Dipper. Normal but quite unfamiliar stars and clouds of gas surround us as we traverse the Milky Way galaxy. Giant steps carry us into the outskirts of the galaxy. And as we pull away, we begin to see the great flat spiral facing us. The time and path we chose to leave Chicago has brought us out of the galaxy along a course nearly perpendicular to its disk. The two little satellite galaxies of our own are the Clouds of Magellan. 10 to the 22nd power, a million light years. Groups of galaxies bring a new level of structure to the scene. Glowing points are no longer single stars, but whole galaxies of stars seen as one. We pass the big Virgo cluster of galaxies among many others, 100 million light years out. As we approach the limit of our vision, we pause to start back home. This. Bueno, y el, la película hace el recorrido inverso hasta que entra, digamos, como a lo infinitamente pequeño. Adelantar ese. 10 to the zero power. Now we reduce the distance to our final destination by 90% every 10 seconds, each step much smaller than the one before. At 10 to the minus 2, 1/100th of a meter, 1 centimeter, we approach the surface of the hand. In a few seconds, we'll be entering the skin, crossing layer after layer from the outermost dead cells into a tiny blood vessel within. Skin layers vanish in turn, an outer layer of cells, felty collagen. The capillary containing red blood cells and a roughly lymphocyte. We enter the white cell. Among its vital organelles, the porous wall of the cell nucleus appears. The nucleus within holds the heredity of the man in the coiled coils of DNA. As we close in, we come to the double helix itself, a molecule like a long twisted ladder whose rungs of paired bases spell out twice, in an alphabet of four letters, the words of the powerful genetic message. At the atomic scale, the interplay of form and motion becomes more visible. We focus on one commonplace group of three hydrogen atoms bonded by electrical forces to a carbon atom. Four electrons make up the outer shell of the carbon itself. They appear in quantum motion as a swarm of shimmering points. At 10 to the minus 10 meters, 1 angstrom, we find ourselves right among those outer electrons. Now we come upon the two inner electrons held in a tighter swarm. As we draw toward the atom's attracting center, we enter upon a vast inner space. At last, the carbon nucleus, so massive and so small. This carbon nucleus is made up of 6 protons and 6 neutrons. We are in the domain of universal modules. There are protons and neutrons in every nucleus, electrons in every atom, atoms bonded into every molecule out to the farthest galaxy. As a single proton fills our scene, we reach the edge of present understanding. Are these some quarks in intense interaction? Our journey has taken us through 40 powers of 10. If now the field is one unit, then when we saw many clusters of galaxies together, it was 10 to the 40th, or 1 and 40 zeros. Siempre, siempre me ha gustado que la última imagen es borrosa, digamos, como que no deja, deja todavía mucho para ver de cerca. Pero también siempre me ha parecido que detrás de eso hay una presuposición de una cierta especie de continuidad lineal, de, digamos como de todas estas escalas, como si no hubieran cambios drásticos en los marcos de referencia al cambiar de escala de manera tan, tan drástica, y nos da la ilusión de que podemos efectivamente hacer zoom in y zoom out de una manera así de suave como está hecha ahí. También es interesante, digamos, cómo se construye esa metáfora con unos medios técnicos que eran totalmente análogos. Digamos que esto puede parecer como una observación menor, pero desde el ámbito del arte es interesante hoy en día pensar en cómo alguien construye una película que va a manejar todas estas escalas con medios que son completamente análogos y crea esta ilusión de suavidad entre lo infinitamente pequeño y lo infinitamente grande, y nos da la sensación de que al recorrer ese camino siempre estamos recorriendo como distancias similares y la verdad estamos cambiando de escala y de marcos de referencia drásticamente. Tal vez para entender eso mejor es interesante contrastar con esta imagen de una planta medieval. Esta planta supuestamente tiene un animalito, como una especie de chigüiro, parece, algún tipo de mamífero de ese tipo, va comiendo el pasto que está a su alrededor y el tronco va creciendo, y a medida que ese tronco va creciendo, pues el animal va a dejar de comer y eventualmente va a morir. Entonces va a ser como una especie de diente de león, hecho de puros huesitos y de nervios ya de un animal muerto, que queda ahí. Lo que es interesante es que cuando en la Edad Media se hacía todo el ejercicio de imaginar animales, siempre se imaginaban a partir de partes de cosas que ya existían. Digamos, este animal fantástico es extremadamente fantástico, pero está hecho a partir de partes de cosas que ya existen. Son animales que ya existen, plantas que ya existen, solo que hay una especie de arte combinatoria de las diferentes partes que produce una realidad diferente. Cuando en el siglo XVIII empezaron a aparecer los primeros microscopios y se empezaron a observar las cosas que eran infinitamente pequeñas, empezaron a hacer estos dibujos de esas observaciones, y ahí uno de los choques culturales más grandes que se pudo dar en ese momento fue ver que cuando cambia de escala no hay esa continuidad material del mundo. Digamos, las cosas infinitamente pequeñas no están hechas de partes iguales a las de la escala humana, pero infinitamente reducidas, sino que son completamente diferentes. Los animales tienen formas que responden a otro tipo de relaciones. Aquí vemos estas protozoos. Aquí, aquí vemos una lombriz. Y son hechas de unas partes que son completamente diferentes a las de los otros animales. Entonces es interesante pensar en esa ruptura de la continuidad material del mundo a medida que se cambia de escala. Ahora quería hacer un salto a... De alguna manera, perdón. En ese punto también de esos acercamientos infinitos, hay un ensayo de un historiador del arte muy interesante que se llama James Elkins, que analiza las aventuras de un arqueólogo analizando un hueso del paleolítico. Ese hueso paleolítico, cuando lo vemos a una distancia normal, tiene unas marcas que se ven aquí, unas marcas que claramente denotan que alguien hizo esas marcas, ¿no? Hay una intencionalidad en hacer esas marcas. Pero a medida que él decide acercarse lo más posible a ese hueso para ver qué significan esas marcas, empieza a encontrar mil problemas para poder decidir cuáles de esas marcas son intencionales y cuáles de esas marcas son accidentales. Después de todo, ha sido un hueso que fue dejado bajo tierra por mucho tiempo. Entonces, a medida que él se va acercando, esa regularidad y esa intencionalidad se va deshaciendo en infinidad de marcas que ya no sabe y no puede decidir si significan o no significan. Es como, hace unos días estuve en la tertulia, en la exposición de Rembrandt, y le dan a uno una lupa para ver, y es como si uno intentara descifrar el significado de cada marca de un grabado de Rembrandt. Hay una cierta intencionalidad general, pero cada marca tiene una especie de relación con el todo. Digamos, no podemos aislar cada una de las marcas para encontrar en ellas una especie de lenguaje. Lo que este antropólogo está tratando de hacer es poder descifrar si esto es un calendario lunar o si es una simple decoración o qué es lo que está pasando aquí, pero es imposible decidirlo porque no puede... porque no puede definir cuándo una marca es intencional y cuándo es accidental. Lo que a mí me parece de ese ejercicio paradójico es que siempre nos hemos hecho la idea de que entre más cerca miremos algo, mejor. Entre más de cerca leamos la obra o cualquier cosa, entre más nos acerquemos a ella, mejor la vamos a poder comprender. Y es interesante ver que detrás de eso hay una especie de presuposición de una continuidad material del mundo, cuando en realidad pues siempre hay marcos de referencia y cambios de escala que implican cambios de relaciones entre las cosas. Salto ahora a un momento que me parece pertinente, que es una escena de una novela de Balzac que se llama La obra maestra desconocida, pues que es muy importante para entender, digamos, como toda la visión occidental de la pintura, en la que un maestro pintor está analizando la pintura de otro y se pregunta, ¿qué le hace falta a esa pintura? Y lo que le hace falta es nada, una marca, una cosita que, voy a leer incluso el punto. ¿Qué le falta a la pintura? Nada, responde. Ah, pero esa nada es todo, dice. Frenhofer entonces coge un pincel, Frenhofer es este maestro, un pincel de Porbus y termina la pintura. Y en ese caso, cuando termina la pintura, todos los que están viendo a este gran pintor terminar esa pintura, se dan cuenta que en realidad esa imagen que estaba ahí estaba como borrosa, como opaca. Y cuando él pone estas últimas pinceladas, la pintura se hace transparente. Es muy interesante porque la pintura, digamos, la materia pictórica, el óleo, lo que sea, es una cosa opaca. Y en manos de este pintor se vuelve de repente transparente. Es como cuando uno hace el vestido de satín de la infanta Margarita de Velázquez y hace zoom y se da cuenta que lo que lo hace satín son unos pequeños punticos blancos que realmente terminan de hacer que la imagen deje de ser material y se vuelva transparente. Es una relación extraña y paradójica ahí que está aconteciendo. Ahora, lo interesante, por ejemplo, en esa novela es que esa pintura nunca la vemos. Es como una especie de bebé Rosemary que nunca vemos y por lo tanto asusta más o es más impresionante. Es una pintura hecha también de palabras. Y ese es otro punto que es interesante en esta cuestión como de los cambios de escala y de cosas que se cruzan en la superficie. Y es que es justamente en ese momento cuando empieza a hacer este giro, y un punto que también estaba tocando ahorita Sebastián con los textos de Carlos, un punto donde la mirada sobre el arte o sobre la pintura en este caso se vuelve narrativa y tiene que ver también con la idea metafórica de que las obras de arte se leen, y esa mirada de cerca también tiene implícita la idea de que hay una lectura, y eso es muy extraño porque finalmente hay una relación de una cierta materialidad que de repente desaparece y termina siendo analizada en términos de lectura. Ahí otra revista, hace unos años, la revista del Instituto Warburg publicó una lista de un listado amplísimo de fuentes primarias de cómo empezó a utilizarse las metáforas de lectura con relación a las metáforas de lectura con relación a las obras de arte en la literatura sobre arte. Por ejemplo, cuando uno dice esta pintura no me dice nada, o vamos a hacer una lectura cuidadosa de tal obra, vamos a leer lo que quiere decir. Ese tipo de lenguaje lo hemos ido incorporando de tal manera que ya se nos vuelve como una especie de segunda naturaleza y no pensamos que lo que estamos viendo ahí es una metáfora que implica un marco de referencia de cómo nos estamos acercando a una cosa. Y esa metáfora trae implícita la idea que la obra se lee y por lo tanto entonces el contenido de la obra es puro discurso y estamos, digamos, como abandonando otras formas. Esa también es un poco la experiencia que uno tiene cuando está estudiando arte, o por lo menos la experiencia que yo tuve cuando estudié arte a principios de los años 90, que era alejado, digamos, de toda cuestión de contacto directo con obras, por la situación del país, por todo esto. Siempre estuvimos trabajando con reproducciones. Esa es como una especie de queja que tiene nuestra generación. Entonces, es una generación que se dedicó a ver muy de cerca, como con ojos de miopes, las reproducciones, a ver si uno podía descubrir un poquito más. Y siempre ese poquito más es la trama fotomecánica que creaba, digamos, la imagen. Solo que yo pienso que hoy en día la experiencia de relación con obras también es una experiencia que cada vez está más mediada por la reproducción, ya no tanto en revistas, sino a través de la imagen digital, que también finalmente termina siendo un soporte que se choca con un límite, que es el límite, digamos, de lo reproducible. Esa noción de reproducción no, nunca ha sido como revisada, en el sentido de mantener todavía la estructura fotográfica de la reproducción de obras de arte en una época en que la mayoría de las obras de arte trascienden la posibilidad de ser reproducidas. Y vemos una cantidad de aberraciones con obras de arte que no podrían ser reproducidas y sin embargo son reproducidas fotográficamente y terminan siendo icónicas en una imagen que tal vez no es la que mejor representa lo que ya son. Por ejemplo, la inserción en circuitos ideológicos de Sildo Meireles siempre se reproduce con tres botellas de Coca-Cola, una llena, una a mitad de llenar y una medio vacía, y perdemos absolutamente toda posibilidad de ver el recorrido que esas botellas hicieron, porque pareciera que entonces es un problema escultórico o es arte pop, pero la forma era absolutamente irreproducible fotográficamente. Ahí es donde es interesante si pensar otra vez en posibilidades de apropiarse de una nueva constelación de metáforas que están disponibles en la tecnología digital. Por ejemplo, la idea de resolución, la idea de imágenes vectoriales, la idea de estructura, son metáforas que podrían ser mucho más útiles para generar como otras tecnologías de reproducción, como estaba diciendo al principio aquel teólogo italiano. ¿Cómo pensar de nuevo la imagen para poder crear otro tipo de estructuras que permitan otras formas de reproducción que no estén mediadas solamente por la cuestión de la impronta fotográfica? Eso me lleva a la historia de Osip Mandelstam, el poeta ruso, que una historia muy bonita con relación a la reproducción, precisamente. Mandelstam tenía un trastorno paranoide. Y un día compone un poema en contra de Stalin y por supuesto se vuelve un tipo totalmente perseguido por el régimen y es desterrado a Siberia y tiene una cantidad de problemas con la KGB. Tanto que él, cada vez que sale de la casa a trabajar, la KGB entra al apartamento y le confisca todos los manuscritos. Y eso hace con que se vuelva todavía más paranoide. El hecho de que sea paranoide no significa que no lo estuvieran persiguiendo. Entonces, en la medida en que él se vuelve más paranoide, se activa el mecanismo con el que creaba más poemas, que era una especie de ruido que él decía que oía. Él decía que oía un ruido y ese ruido se iba como lentamente coagulando en palabras y en ritmos y a partir de ahí iba componiendo los poemas. Lo bonito de la historia es que una vez estaban compuestos los poemas, la esposa de Mandelstam se los memorizaba para que la KGB no pudiera confiscarle los archivos. Y después, muchos años después, ella tenía toda la obra de Mandelstam en su cabeza. cuando logró salir de la Unión Soviética, dictó todos los poemas de Mandelstam y hoy en día ellos han llegado a nosotros porque ella pudo acordarse de eso. Solo que una vez dictó todos los poemas, ella dice que los olvidó. Aquí tenemos una. I wonder whether you still after Mandelstam's poetry for a part has been published in the West. Do you still know all of his poetry by heart? No. The prayers had come into the memory and they begin to forget the poetry and they don't know what to do with it. Is there among all of his poetry one or a few that you love best and would say? I can say the Стихи о неизвестном солдате и осы. Как осы. Not the bees. Bees – пчелы. Это осы. Yeah. Дикая. Осы. Вооруженный зрением узких ос, сосущих ось земную. Ось земную. Я помню все, с чем свидеться пришлось, и вспоминая наизусть в сон. Ahí, quedándonos en Rusia, hubo muchas investigaciones en la Unión Soviética acerca de la relación entre ondas electromagnéticas y eventos supernaturales. Así, este investigador, Konstantin Raudive, que creía o aseguraba que con ciertos instrumentos era posible captar las voces de personas muertas a través de las ondas electromagnéticas. Y él hace una serie de grabaciones. Lo que me parece interesante, que tiene que ver con toda esta idea de resolución que estamos hablando y de ruido, es que es a partir del ruido como se casi que se enfoca la palabra, así como Mandelstam, que de alguna manera oye unos ruidos y empieza a coagularse la palabra. Entonces vamos a ir unas grabaciones que él hace para probar que efectivamente eso que él está diciendo, que las voces de los muertos viajan como ondas electromagnéticas que son posibles de captar, es verdad. Y lo interesante es que los personajes que hablan con él le ratifican que sus experimentos van en la dirección correcta. Son las voces de autoridad que él invoca para decir, oigan, sí estoy haciendo lo correcto. Now the experimenter calls the Russian poet Vladimir Mayakovsky, and the voice answers. Mayakovsky. The experimenter tells the poet how difficult it is to convince people of the reality of the voice phenomenon. And in reply comes a statement which is typical for Mayakovsky's personality. Konstantin, pluj. In Russian, Konstantin, spit on it. The experimenter talks to his former teacher, the Spanish philosopher Ortega y Gasset, and the voice calls out, Ortega. The experimenter asks whether the research into the voice phenomenon had any significance and whether it was based on firm foundation. The voice answers, Entrojas muchas cuestiones. Sí. you will solve many questions. A Latvian voice then breaks in with a statement that could be interpreted in various ways. It might mean, for instance, that the voice phenomenon research may benefit mankind, even if the process is a painful one. Tu laudis zadecina. Latvian, you are burning people. Eso es todo.